Y nosotros ahora tenemos la oportunidad de tener una entrevista con un entrevistado que tiene mucho para hablar de todo lo que viene sucediendo en estos últimos días, ¿no? Recordemos, este fin de semana en Montehermoso se dio un importante encuentro del Partido Justicialista Bonaerense. Justamente lo tuvo a nuestro entrevistado como anfitrión. Estamos hablando de el ex intendente Alejandro Di Chiara, que además de ser el presidente de la Cámara de Diputados Bonaerense, también es consejero del PJ por nuestra sexta sección y un dirigente muy cercano a Máximo Kirchner, el presidente del PJ bonaerense, que fue quien cerró esta reunión clave. Y a todo esto también le agregamos, ¿no?, la noticia que tuvimos en este mediodía, la confirmación de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta, ex vicepresidenta, para justamente la presidencia del PJ a nivel nacional. Así que, la verdad, una entrevista de lujo con Alejandro Di Chiara, que nos escucha justamente del otro lado del teléfono. Así que lo saludamos. Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Ignacio Guarino te saluda. ¿Nos escuchás? Sí, perfectamente. ¿Cómo te va? Bien, no te habíamos escuchado. Todo muy bien por acá y decíamos, bueno, en primer lugar agradecerte por este ratito que te haces para conversar con nosotros y, bueno, en principio, antes de entrar en los temas de coyuntura y aprovechando, ¿no?, la posibilidad que tenemos de conversar con un dirigente de larga trayectoria que ha estado en la función pública como intendente, ahora como diputado y que ha atravesado por sobre todo varios mandatos, ¿no?, como intendente con diferentes gobiernos. Y habiendo ustedes justamente desde el PJ hecho esta reunión que tiene un costado político pero también un costado de formación en el que estuvieron hablando de agroindustria, de desarrollo económico, de tarifas, de subsidios, pedirte la caracterización que allí se hizo del gobierno de Javier Milei y de esta situación que atraviesa justamente la provincia de Buenos Aires y sus intendentes, ¿no? Un poco atípica, donde son oposición a nivel nacional pero oficialismo a nivel provincial, con un fuerte proceso de debate, pero oficialismo al fin. ¿Cómo están viendo el gobierno de Javier Milei, Alejandro? Bueno, indudablemente de forma negativa, ¿no? O sea, no está haciendo nada de lo que dijo que iba a venir a hacer, de alguna manera. Estábamos de acuerdo nosotros en que había que ordenar determinadas cosas de las cuentas públicas, que había que quizás hacer algún recorte, pero entendíamos un poco más gradual de algunas cosas, sobre todo el gasto público. Seguramente había que sincerar el tema de la economía y solucionar algunos temas que tenían que ver con la economía, que en el gobierno nuestro, producto de errores propios y también de la guerra, de la pandemia, de la sequía, sí, no se pudo hacer, pero indudablemente no se ha cumplido con nada de lo que en su momento prometió, y hoy lo que se está viendo es una insensibilidad para los que no tienen, ¿no? Para los estados, para los pobres, para la educación, para la salud, para tantos cosas, derechos que tanto nos costaron conseguir y que hoy estamos viendo que lo están tirando por la borda, ¿no? Simplemente hoy nosotros somos, creo que, el sector que es más opositor a este gobierno de Javier Milei, y es un poco lo que nos está uniendo muy fuertemente para tratar de ponernos como una alternativa seria, una oposición constructiva, pero entendiendo de que la gente, que incluso hasta lo que lo votó, está viendo de alguna forma que se ha equivocado al momento de emitir su sufragio y está buscando un nuevo horizonte en el cual esperanzarse, ¿no? Sí, coincido plenamente, Alejandro, y a todo lo que vos le decís, me permito agregar también que nuestra zona se ha visto especialmente perjudicada por este gobierno, ¿no? Hablo como bahiense con todo lo que tuvo que ver con el temporal, su presencia aquí, esto de decirnos en la cara que no iba a mandar asistencia, pero también ya pensando en clave de región y del sudoeste bonaerense, con lo sucedido con la relocalización de la planta de YPF Petronas, que iba a ser en Bahía Blanca, finalmente la mandaron a Río Negro, y ahora parece ser que desde Petronas se retiran de esta inversión y hasta deslizan, ¿no?, que tiene que ver con la localización. Habiendo hablado ustedes de agroindustria y justamente siendo este un gobierno nacional que todo lo que tiene que ver con la producción no lo ve, como ellos suelen decir, te quería preguntar si este tema también entró en agenda aquí, si está la posibilidad de insistir justamente para que la inversión se haga en el puerto de Bahía Blanca, si lo tienen en agenda. No, o sea, nosotros es imposible. El gobierno nacional, a través de YPF, es el que estaba llevando adelante las tratativas con Petronas. Desde el momento que cambió las autoridades del gobierno nacional, cambiaron las autoridades de YPF y cambió la decisión de tenerlo en el puerto de Ingeniero Guay, y lo quisieron trasladar a Punta Colorada, a un lugar inhóspito. Bueno, todo lo que se ha hablado acerca de esto de alguna forma y lo que nos lleva en definitiva, aparentemente, desgraciadamente, lo que esperábamos, que era que se retire de la inversión, y desgraciadamente la inversión más importante de los últimos tiempos para nuestra región y una de las más importantes para la Argentina no se vaya a concretar. Sí, seguro, perdida por un capricho ideológico. Yendo a lo que fue el encuentro de este fin de semana, te quería preguntar cómo evaluás la convocatoria en términos de participación, y también siendo que fue un encuentro en la sexta sección, que no es un destino habitual, digamos, para este tipo de encuentros provinciales, que generalmente son o bien en La Plata o bien en el conurbano, ¿cómo viste todo lo que tiene que ver con la participación de dirigentes de nuestra sexta sección? En realidad esto es un tema que lo veníamos planteando ya, lo habíamos hablado con Máximo de hacer una reunión en el interior de la provincia. Nosotros siempre viajamos hacia La Plata o hacia algún lugar del conurbano para las reuniones del Consejo de Partido. Entendíamos que los temas del conurbano son muy disímiles a la realidad y necesidades del interior, y por eso planteamos la posibilidad de hacer segunda, cuarta, quinta, sexta y séptima sección electoral, una reunión afuera de lo que era el AMBA. Sí. Yo había propuesto el tema de Montehermoso, Máximo le había gustado, tiene un especial cariño por nosotros y también de alguna forma nos ha visitado en varias oportunidades y está encariñado con la ciudad. Me dijo que le parecía perfecto que lo hagamos, que seamos anfitriones. Necesitamos un esfuerzo bastante grande, muchos compañeros que hicieron muchísimos kilómetros para llegar, con la participación de los referentes de cada una de las secciones electorales que colaboraron, y convocamos a los presidentes PJ de todos los distritos del interior. Fueron más de 50 que llegaron a Montehermoso. Tuvimos una jornada de trabajo, como vos dijiste, con todos los temas, con disertantes de lujo, y después el sábado la reunión con el presidente del PJ, en donde cada uno pudo hablar, expresarse, presentarse, contar la problemática del distrito, en una reunión bastante larga que duró aproximadamente 6 horas, y la verdad que se fueron todos muy contentos, y obviamente nosotros los locales como anfitriones mucho más, porque posicionamos e instalamos Montehermoso en la agenda. Nosotros somos un destino turístico, el motor nuestro de la economía es el turismo. Uh-huh. Así que la verdad que lo vimos reflejado por el lado político, por el lado turístico, con muchísimo interés, y la verdad que estuvimos muy contentos al respecto, y creo que tanto las autoridades del PJ, todos los que llegaron, se fueron contentos también, y con la posibilidad de que estas reuniones se hagan por lo menos una al año en el interior, ahora en otra sección electoral donde también vamos a colaborar seguramente. Bien, bien. No me sorprende que Máximo haya tomado cariño con Montehermoso, que tiene esas playas tan divinas. Yo mucha gente por ahí le cuento, ¿no?, el tamaño de lo que es la playa de Montehermoso y se queda sorprendido. Me pasa con mucha gente justamente del conurbano, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no ha tenido el gusto todavía de conocer Montehermoso. Pero bueno, más allá de eso, que es algo que quienes somos de aquí, del sudeste, lo conocemos, te quiero preguntar por el mensaje que trajo Máximo Kirchner. Me imagino que tiene que ver con esto que se confirmó en estas horas, que es la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para presidir el PJ Nacional, pero te quiero preguntar a vos, que estuviste ahí en esta charla, que entiendo que no tiene una dinámica pública, sino que tiene que ver con la reunión de quienes le toca presidir el PJ a nivel bonaerense y a quienes les toca presidir en cada distrito, también cuáles son los temas que surgen y cuál fue el mensaje que trajo Máximo Kirchner para quienes tienen justamente las riendas de... Máximo vino más que nada a escuchar las necesidades de cada distrito, a charlar con los compañeros. No todos los días los presidentes del PJ, sobre todo de ciudades muy alejadas de La Plata, y donde no somos gobierno, tienen posibilidades de charlar con Máximo, con las autoridades del Consejo de Partido. Se escuchó respetuosamente cada uno planteó cómo estaba la situación política y económica en su distrito. Se fue muy respetuoso a la hora de dialogar, se hizo una devolución personal a cada uno. No venía con la idea de nada, porque no estaba en agenda el tema de lo de Cristina, bien. Sinceramente. Lo que sí, bueno, había salido 2 días antes y surgió de cada uno de nosotros, presidente del PJ, elaborar un documento en donde todos nos poníamos de acuerdo en apoyar la candidatura de Cristina como presidenta del PJ Nacional, cosa que, bueno, por suerte hoy la propia Cristina anunció, y creo que todos estamos muy, pero muy contentos. Pero la reunión no tenía ese motivo, sino que venía programada de antemano, con la idea, ya te digo, más que nada de conocernos, de la cara, de saber la situación de cada lugar y de que tengan posibilidades de dialogar con el presidente del Partido Justicialista en Montehermoso, en este caso. Bien, bien. Y yo ahí tengo el recuerdo fresco, digamos, creo que fue de 2018, cuando un fallo del Poder Judicial intervino el PJ Nacional, lo puso como interventor a Luis Barrio Nuevo, que era, si bien tiene un origen de extracción peronista, un dirigente que mantenía una cercanía muy fuerte con el entonces presidente Mauricio Macri. Y recuerdo también las palabras de Cristina en 2023, cuando se corre de una candidatura que muchos le reclamábamos. Digo, no hay una posibilidad de que una eventual presidencia de Cristina Fernández de Kirchner abra la puerta de algún tipo de embate judicial contra el partido justicialista y que eso termine jugando en contra, ¿no?, de esta gran posibilidad que tiene el peronismo de volver a ser gobierno en 2027. Todo puede ser, digamos, porque donde está Cristina, donde participa Cristina, aparece la justicia detrás para tratar de involucrarla, de inventar alguna causa, ¿no? Así que todo puede ser posible en el partido judicial. Pero bueno, ella entiende que es el momento de remangarse, de trabajar. El momento que está atravesando el partido justicialista lo dice muy claramente en la carta que emite en el día de hoy. Es uno de Sí. los momentos más difíciles por los cuales nos ha tocado pasar. Tenemos muy pocas gobernaciones nuestras, un Seguro. partido que necesita reinsertarse nuevamente, que necesita tener un proyecto que vuelva a enamorar al electorado, que necesita hacer una autocrítica seguramente de los errores cometidos y que ella, que es la principal referente, tenga ganas en este momento, a pesar de toda su trayectoria y seguramente del cansancio que le debe haber traído tantos años de desgaste, de ponerse al frente. Creo que lo único que podemos hacer es acompañarla, sacarnos el sombrero por el hecho de que tenga ganas de volver a embarrarse y de tratar de todos estar a la altura de las circunstancias para ocupar el lugar que ella crea que tenemos que ocupar para sacar adelante esto. Bien, bien. Y Alejandro, quiero aprovechar también que, como decíamos, ¿no?, vos sos un dirigente con mucha trayectoria, con mucho análisis de la política, pero también creo que tenés una virtud muy importante para estos tiempos, que es estar corrido, ¿no?, del internismo. Yo las veces que te he escuchado a vos hablar públicamente, no recuerdo haber escuchado una frase en contra de otro compañero, sino que por lo general vos sos una persona que trata de unir. Y en el contexto, ¿no?, de este debate a cielo abierto que hay por momentos en el peronismo bonaerense, te quería pedir algunas palabras para quienes por ahí a veces no lo entendemos o lo vemos como una discusión de políticos y no de cara a la ciudadanía, como para que entendamos qué es lo que se está debatiendo hoy por hoy hacia adentro del peronismo. Mira, yo creo que por ahí había un sector del peronismo que Cristina misma lo dijo, que había que ponerse el sayo el bastón de mariscal de alguna Sí. manera, ¿no? Que todo el mundo tenga posibilidades de tener chances de querer ser Sí. dentro del PJ y de que empiecen a trabajar y a caminar. Muchos entendieron esto como que Cristina estaba dando un paso al costado. Me parece que hay muchos o alguna parte del sector del peronismo que estaba pensando que podía haber un peronismo sin Cristina o sin el kirchnerismo, y que incluso salieron a tildar a algunos compañeros, en este caso de la Cámpora, como que eran el mal principal que podía llegar a tener el peronismo para lo que podía venir en adelante. Y creo que acá no hay que tirar por la borda absolutamente a nadie, mucho menos a la líder de nuestro espacio. Me parece que tenemos que tratar de estar todos juntos. Eso hizo que quizás empiecen algunas rencillas en segundas líneas, propias también de que nosotros no somos gobierno, de que hemos perdido el gobierno y que estamos en una etapa de reconstrucción. Pero me parece que, como decía el general, ¿no?, cuando parece que nos estamos peleando, nosotros nos estamos reproduciendo, los peronistas. Creo que entendemos y somos inteligentes. Cuando fuimos separados, perdimos. Cuando nos unimos, ganamos nuevamente las elecciones. Y creo que si Dios quiere, vamos a estar todos juntos nuevamente, ahora más que nunca, detrás de este liderazgo de Cristina, en la reconstrucción del peronismo, en defender las conquistas que tanto nos costó conseguir, en los derechos, sobre todo para los que menos tienen, y en defender absolutamente la salud pública, la educación pública, y volver a brindarle al electorado y a los habitantes de toda la República Argentina la posibilidad de soñar con tener un techo propio, con que se pueda ir a la escuela, con que se pueda visitar un hospital sin tener problemas, con que los jubilados puedan recibir los medicamentos como lo venían haciendo, con que el empleado pueda soñar nuevamente que puede volver a tener su auto en cuotas, con que puede tener sus vacaciones, y eso únicamente lo puede proponer el peronismo, ¿no? Yo creo que siempre los días más felices siempre fueron peronistas. Creo que no hay nadie que no lo entienda de esa manera. A muchos les cuesta aceptarlo, pero hoy, en donde el país apareciera nuevamente que Sí. está tocando fondo, o nos llevan al peor de los momentos de la República Argentina, con un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional como nunca antes habíamos tenido, y que está siendo la espada de Damocles que tenemos nosotros en la espalda para poder sacar a la Argentina adelante. Me parece que el peronismo otra vez emerge como la figura, esperanzadora como para poder volver a poner a la Argentina de pie. Así que ojalá lo podamos hacer con Cristina y todos juntos y dejando de lado cualquier tipo de rencilla que pueda haber dentro del justicialismo, porque la gente lo que quiere, sobre todo en este momento donde todavía las elecciones están muy lejos, es que los que tenemos alguna responsabilidad institucional trabajemos día a día, codo a codo, para tratar de solucionar los problemas que la gente tiene, ¿no? La gente no llega a fin de mes, no le alcanza para pagar la luz, no le alcanza para pagar el agua, el gas, y me parece que en eso es donde nosotros tenemos que preocuparnos y tratar de colaborar y ayudar y ser empáticos con los que menos tienen. Sí, ojalá el peronismo vuelva a recuperar esa esencia verdaderamente revolucionaria y transformadora que ha tenido durante tantas décadas y que genera justamente ese sentimiento popular que por ahí en los últimos tiempos se ha perdido. Pero yo no quiero insistir con la interna, Alejandro, pero preguntarte si vos crees que con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, estos roces que venimos viendo, que son más propios de segundas o terceras líneas, como bien vos decías, se terminan suturando, si por el contrario digamos que va a ser necesario algún otro proceso, sea la interna del PJ bonaerense en noviembre o sea directamente... No, del PJ bonaerense no va a haber. Del PJ bonaerense no hay interna, el PJ bonaerense tiene mandato hasta diciembre del año que viene, así que no hay interna del PJ bonaerense. El PJ nacional obviamente que tiene mandato y va a haber nuevas autoridades, la posibilidad de presentar listas hasta el 19 de octubre. Cristina ya ha dicho hoy que ella va a ser candidata. Veremos si hay otro candidato y en el caso de que haya otro candidato, bueno, quienes se encolumnan de un lado y quienes se encolumnan de otro, ¿no? No le escapamos, obviamente, en el peronismo a la posibilidad de una interna. Siempre ha habido internas participativas importantes dentro del peronismo y después, como decía el general, el que gana gobierna y el que pierde acompaña, que sería lo ideal, ¿no? Sí. Así que es posible, hasta el 19 de octubre hay posibilidades de obtener una lista de unidad en el PJ Nacional o ir a internas. En el caso de que haya que ir a internas, obviamente nosotros nos vamos a encolumnar detrás de la figura de Cristina. Ya la gran mayoría de todos los dirigentes importantes a nivel provincial hemos emitido a través de las redes sociales el apoyo a la candidatura de Cristina, así que me imagino de que hay grandes chances de que pueda haber una lista de unidad, y si no la hay, bueno, iremos a la discusión interna, no le escaparemos obviamente, y después que termine trataremos de hacer todo lo posible para estar todos juntos. Bien, la pregunta por una eventual interna del PJ bonaerense venía a cuenta, ¿no?, de un comunicado, creo que era de abril o mayo, justamente del PJ bonaerense con la firma de Máximo Kirchner, que hablaba de esta posibilidad, pero es como vos decís, ¿no? Él todavía tiene mandato, no es necesaria que se instancie esta interna, que finalmente, por lo que entiendo, no va a haber entonces interna del PJ bonaerense en noviembre. No. El PJ bonaerense tiene mandato hasta diciembre del año que viene y no va a producir ninguna interna dentro del PJ bonaerense hasta ahora, seguramente. Bien. Y yendo a tu trabajo en la Cámara de Diputados, Alejandro, te quiero preguntar... Me disculpas, pero me estoy yendo porque estoy llegando tarde a una reunión y la sí, verdad que... Sí. No, por favor... En el medio de la calle, te pido disculpas, pero... Se entiende y volveremos a comunicarnos en otro momento porque nos quedaron muchísimos temas, pero desde allá te agradezco, Alejandro, por el tiempo que te has hecho para conversar con nosotros. No, al contrario. Te pido disculpas, pero estábamos entrando en la reunión porque estoy llegando a Buenos Aires y estaba afuera, pero me están llamando ningún porque problema, se me está haciendo tarde. Ningún problema. Te mando un abrazo grande, un beso para toda la audiencia y nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Así será. Un fuerte abrazo, Alejandro. Conversamos con el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, el diputado Alejandro Di Chiara, de Unión por la Patria, consejero seccional por la sexta sección en el PJ bonaerense.